elecciones, donde tendrás que elegir quién será el gobernador de tu tonto corazón. Yo era el mejor candidato, dueño de tus besos y caricias, hasta que un día llegó un cruel opositor. No acepto corte de boleta, tiene que haber un ganador, porque a pesar de las encuestas yo me siento un triunfador. Gobernador, quiero ser gobernador. Gobernador, ser el dueño de tu amor. Gobernador, quiero ser gobernador. Gobernador, entrégame el corazón. Era el mejor candidato, dueño de tus besos y caricias, hasta que un día llegó un cruel opositor. No acepto corte de boleta, tiene que haber un ganador, porque a pesar de las encuestas yo me siento un triunfador.